Todos los domingos al baile, Pedro se iba a disfrutar, dejando a su mujer encerrada para irse con otra a bailar. Pero un día llegó a buscarlo, la muerte queriéndose lo llevar. Pero como él era un sancho, a la muerte quiso engañar. La muerte buscaba a Pedro, como siempre lo solía mirar. Botas picudas y largos sombreros, y un baile muy singular. Pero Pedro se quitó el sombrero, y el cabello se fue a returar. Disfrazándose como siempre lo hacía, a la muerte supo engañar. La muerte llegó a buscarlo, pero nunca lo pudo mirar. Y al no encontrarse a Pedro, al pelón se tuvo que llevar. Aunque sea este pelón me llevo, la muerte lo gritó, por el Sancho de Pedro venía, pero a este le tocó. Aunque sea este pelón me llevo, la muerte lo gritó, por el Sancho de Pedro venía, pero a este le tocó. La muerte llegó a buscarlo, pero nunca lo pudo mirar. Y al no encontrarse a Pedro, al pelón se tuvo que llevar. Aunque este pelón me llevo, la muerte lo gritó, por el Sancho de Pedro venía, pero a este le tocó. Aunque este pelón me llevo, la muerte lo gritó, por el Sancho de Pedro venía, pero a este le tocó.